Anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Anto mire, anto mire, anto mire o mari. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. También nos puedes escuchar a través del 96.6 si lo estás haciendo desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Y aquí empieza una nueva edición de Fuck the Bastards. Ya sabéis que estamos en antena todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. También nos puede sintonizar en horario repetido, enlatado, robotizado, los viernes de 11 a 1 de la mañana. Y también la madrugada del viernes al sábado a partir de la 1 de la madrugada. Y bien, también sabéis que hay diversas formas para contactar con nosotras. Lo podéis hacer bien por vía postal, por correo ordinario, escribiéndonos al apartado postal 25.102.08.080 de Barcelona. También tenemos un correo electrónico que es rbronca@sindominio.net y que este programa, como la mayoría de los programas que se elaboran a través de Radio Bronca, pues hay una dirección en la red donde os podéis descargar todos los programas que se van haciendo. Esta dirección es podcast.radiobronca.info y bien, ahí encontraréis información y los audios que los compas y las compas pues van subiendo regularmente. Y ya por último, pues también recordaros la dirección de nuestra web, donde encontraréis más información de nuestro proyecto. Son las www.radiobronca.info. Anto mire o mari. Anto mire, anto mire. Y se nos olvidaba lo más importante, una de las cosas más importantes. Si os queréis comunicar con nosotras a través del teléfono, nos podéis llamar marcando el 93-359-4900. 93-359-4900. Y bien, hoy tenemos interesantes contenidos para ofreceros. Contamos con agradable compañía de unos compas. También la compañera Loba Negra está aquí para echarnos un poco el cable, nunca mejor dicho. Y bien, tenemos aquí con nosotras la agradable compañía de un compañero que nos visita desde el otro lado del charco, más concretamente desde Ecuador. Y bien, está ahí con nosotras para explicarnos un poco la situación o la realidad de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la Amazonía ecuatoriana. Como bien hemos denunciado en anteriores programas, la grave y preocupante situación en la que se encuentran amenazadas estas comunidades por parte de la industria extractiva o estas multinacionales del negocio del petróleo y de la explotación de otros productos, ¿no? Sí, más concretamente otros productos son la gran riqueza de los recursos, de los recursos naturales de la que contiene toda Latinoamérica y concretamente, bueno, Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Para empezar, lo primero de todo, pues darte las gracias por estar aquí con nosotras hoy, compartiendo estudio y queriendo, bueno, pues compartir, intercambiar con nosotras todo lo que está pasando allá, concretamente en Ecuador, en la Amazonía de Ecuador. Y para empezar, así que podamos introducirnos más en el tema. Empezar hablando un poco como del contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando en relación a las comunidades indígenas y campesinas, y concretamente hemos citado y nombrado a las multinacionales extractivas como pueden ser las petroleras y cuál es el posicionamiento, ¿no?, que tienen los pueblos originarios y los pueblos autóctonos y cómo responde también el gobierno, concretamente el gobierno de Correa, ¿no?, ante esta situación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme tener un espacio acá. Para mí es un honor en venir a esta ciudad y a radios como Radio Bronca, que también han sido un referente. Yo trabajo muy cercano al movimiento indígena ecuatoriano y sobre todo al movimiento indígena de la Amazonía. Y bueno, el asunto es bastante complejo, las respuestas también son complejas y son bastante muy, muy difíciles también de abordar, dependiendo un poco de la mirada y de los modos que uno tenga, ¿no? La situación un poco ahora... hay que saber un poco que Ecuador ha vivido durante los últimos 50 años, un poco más, el boom petrolero que nosotros habíamos dicho, que nosotros lo solemos decir, desde los años 60 Ecuador se convirtió en un país petrolero. O sea, su economía depende casi exclusivamente del petróleo. Uh-huh. Y la mayoría de ese recurso proviene de la Amazonía. Entonces... y en la Amazonía somos alrededor de 10 pueblos originarios, con cada uno con sus propias lenguas, sus propias costumbres, sus propias leyes, ¿no? Y durante estos últimos 50 años la explotación petrolera se ha centrado en la parte norte, con frontera con Colombia. Uh-huh. Y ya han desaparecido dos pueblos originarios, ya no existen, solo los nombres y un poco los recuerdos y pocos registros, y ha quedado una secuela enorme en temas de contaminación del agua, que es un recurso abundante en esa zona, que ya no se puede consumir, ni siquiera bañarse. Uh-huh. Contaminada el suelo, contaminado el aire, comunidades divididas, comunidades socialmente destruidas. Nosotros decimos que es un infierno, ¿no? O sea, decimos, es un poco, esa es la historia de la Amazonía petrolera. Entonces, la situación de ahora es que como el petróleo se está acabando a nivel mundial, pero a nivel de Ecuador, nosotros no somos un país en importancia como Venezuela o como Irak o Arabia Saudita, pero dependemos de ese recurso. Y ese recurso está en la parte centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, donde los pueblos indígenas hemos logrado cierta legitimidad en proteger y crear autonomías de nuestros propios territorios, ¿no? Desde los años 90, los pueblos indígenas amazónicos han salido en marchas enormes a Quito para demandar ciertos derechos y sobre todo que nos reconozcan los territorios colectivos, ¿no? Entonces, a partir de eso, la lucha ha sido continua y sobre todo ha sido que los territorios se mantengan y como están y permitan que nosotros como pueblos originarios podamos vivir. Nosotros llamamos el suma causa y que es el buen vivir y es lo que estamos pidiendo, más o menos. Ajá. Para la gente que nos esté escuchando ahorita, bueno, estamos hablando de algo muy importante y bastante interesante. Es como darle la vuelta, ¿no?, al cómo se percibe desde... Bueno, desde Europa, evidentemente, estamos hablando de territorios colectivizados, ¿no? Como territorios comunales, por así, para que nos podamos entender, donde tienen toda la potestad, ¿no?, de permanecer, de vivir y de decidir el uso de esas tierras, ¿no? Esto se llegó a conseguir en los años 90, a través de unos acuerdos que se firmaron con el gobierno. Sí. Ajá. ¿Y estos acuerdos se han mantenido de alguna manera? Sí, se han reconocido. No todo es perfecto ni tampoco todo es color de rosa, como se dice. Claro. Hay territorios indígenas reconocidos colectivamente donde el gobierno ha logrado, que la comunidad acepte las actividades petroleras. Uh-huh. Un caso muy concreto en un parque nacional que también es territorio indígena está Repsol, por ejemplo, o entre otras empresas. Uh-huh. O sea, no todo es perfecto, o sea, ahí hay ciertos mecanismos que tanto las empresas como los gobiernos utilizan. Uh-huh. Y digamos la ley no es algo que te garantiza, te da ciertas pautas o ciertas herramientas, pero eso no es una garantía, ¿no? Entonces, digamos, tenemos territorios colectivos, pero el proceso va más allá. O sea, nosotros ya teníamos una organización, ya el territorio era nuestro, o sea, esto era más bien como un reconocimiento hacia afuera, que te permitía un poco respirar y te permitía un poco obtener una herramienta para defender con... no solo con las empresas petroleras, sino con invasiones de gente que quiere venir, ¿no? Entonces, sí, o sea, es reconocido hasta hoy en día, pero hay diferentes casos, ¿no? Entonces, nosotros desde el centro sur de la Amazonía hemos logrado mantener ese territorio colectivo, pero también hemos logrado mantener el sistema organizativo, el sistema de decisión, el sistema de decidir a nuestras maneras. Uh-huh. Y bueno, lo hemos logrado de cierta manera con problemas como es obvio, pero hasta hoy en día, a pesar de muchos intentos de varios gobiernos, de varias empresas, de varios, incluso gente de misma ecuatoriana que tiene intereses en esto. No solo, bueno, hay que entender que no solo es del petróleo, hay minería, hay minerales, hay agua, hay biodiversidad, hay conocimientos tradicionales, hay de todo un poco. Entonces, y es un territorio que, digamos, es de los pocos que tiene todo esto, y también hay toda una estrategia geopolítica a nivel regional, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un poco en resumen. Ajá. Tú también acabas de citar, ¿no?, la forma organizativa de cómo se funciona. Y bueno, charlando contigo pues el otro día, ¿no?, me parecía muy interesante pues la forma de cómo se producía esto. Si nos puedes comentar un poquito más así para... Ya, sí, es un poco, bueno, nosotros en la Amazonía, bueno, hay que entender que las bases son comunidades que pueden ser muy pequeñas de 20 familias a muy grandes de 700 familias. O sea, va a depender de dónde están, cercando a la carretera, otras más lejanas, otras que son bastante inaccesibles, solo en río o solo en avioneta. o caminando varios días. Hay que entender un poco que hay mucha diferencia entre las comunidades, pero cada comunidad tiene su organización, su nosotros llamamos consejo de gobierno, que es, les llamamos curaga, que es como un poco el presidente de la comunidad, diríamos. Pero hay diferentes consejos, ¿no? Los consejos de los ancianos, los yacha, que son los que tienen un conocimiento por la experiencia, pero también por un acercamiento a diferentes plantas. Ah, y tenemos un consejo de jóvenes, el consejo de mujeres, que cada uno tiene sus temas, pero también tienen cosas en común. Uh-huh. Y cada uno va discutiendo en sus espacios. Y tenemos el tema, la Asamblea General, que ahí nos reunimos todos y discutimos temas ya más generales, y las decisiones se las toma en ese espacio, en la Asamblea General. Y ese mismo sistema se va subiendo a una, nosotros llamamos confederaciones, son cada vez más grandes, ¿no? Una federación de la región, después de la provincia, primero de la provincia, después de toda la región amazónica. Y en el Ecuador también hay pueblos indígenas en la sierra, en la montaña, en los Andes y en la costa. Entonces cada región tiene una confederación y es el mismo sistema. Y ya a nivel nacional tenemos una confederación nacional, que es la CONAIE, y que termina siendo un poco el gobierno de los pueblos indígenas y ecuatorianos, de indígenas y nacionalidades ecuatorianas, ¿no? Entonces es el gobierno que nos representa, digamos. Entonces, y las asambleas, tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel nacional, pueden durar varios días, dependiendo de los temas, dependiendo de la importancia, dependiendo de la información. A veces se invita gente de afuera para que nos expliquen un poco cosas más técnicas, si es el tema, o otras veces pues hacemos intercambios con otras comunidades entre nosotros mismos para ver realidades, para ver otros conocimientos. Incluso hay maneras de intercambiar con otros pueblos indígenas que a veces son cercanos, a veces son incluso familias que están en Perú o en Colombia, pero que las fronteras occidentales no las impusieron. Pero entonces hay maneras, intercambios. Nosotros también asistimos a diferentes reuniones, talleres con otros pueblos de otros países. Dependiendo de las facilidades, a veces pues podemos viajar, ¿no? Entonces, y es una manera bastante... Es rotativo, o sea, cada cierto tiempo ciertos van teniendo ciertas funciones o responsabilidades, y un poco la idea es que desde jóvenes asuman ciertas funciones y responsabilidades en todo esto, porque bueno, no solo es una cuestión de hacia afuera, sino es hacia adentro. Entonces tenemos gente o grupo que trabaja en temas de comunicación, gente que trabaja en temas de agricultura, gente que trabaja también en temas de comercio interno y cosas así, ¿no? También el tema de danza, música, o sea, hay de todo. Entonces, digamos, es bastante diverso, pero se trata un poco que las decisiones se las tome con la mayoría de las personas, y que sean decisiones reflexionadas, discutidas y llegar a, en lo que se pueda, a consensos, ¿no? Un poco funcionamos así. Ajá. No, me parecía, bueno, bastante interesante, porque yo también veo que evidentemente no hay esa diferencia, ¿no? Resaltando, por supuesto, la importancia de, pues, los ancianos, ¿no? Con esa sabiduría que conlleva. Desde los niños y las niñas, ¿no? Que también puedan participar. Para mí es importante en el sentido de inculcar como esa forma de funcionar, te hace ser responsable y consecuente, y aparte partícipe de tu comunidad, y entonces eso enriquece siempre, ¿no? Es como... Sí, es un aprendizaje bastante, como bastante fuerte, pero a la vez es parte de la vida, o sea, es la cotidianidad. O sea, que uno generalmente, cuando uno ve el mundo occidental y ve la política, cree que eso es cosas de expertos o de técnicos o de gente que se prepara, entre comillas, pero no, esto es una actividad cotidiana que tenemos que asumirla y que tiene que ser parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que se trata. Sí, sí. Como decimos acá, coger las riendas de tu vida, ¿no? Y, sí. Y evidentemente sí, sí, sí. Formar parte de ello y trabajar y en función a eso, ¿no? A unas necesidades, ya sean individuales o colectivas en este caso, ¿no? Yo te quería también preguntar en relación a las empresas que están ahí pues metiendo el hocico, ¿no? Por así decirlo, intentando ver, tú mismo has dicho que no es solamente el petróleo, ¿no? Que evidentemente hay una cantidad de recursos ahí de la que goza también toda Sudamérica o bueno, todo Centroamérica y el Caribe, o sea, para mí lo quiero ver como a modo global en el sentido de porque es bastante rica y claro, ahí los frentes también de lucha son varios, ¿no? En realidad es como a la hora de enfrentarse también, me imagino que el enemigo es común porque estamos hablando de multinacionales que chantajean y que amenazan o que a cambio de dinero, ¿no? Pues compran a los gobiernos también. Y bueno, cómo se da, ¿no? En diferentes igual lo más como pregunta por igual por mi ignorancia, ¿no? En el sentido de pues una petrolera o estamos hablando de minería o una vez, igual nosotras en nuestro programa, ¿no? Estuvimos hablando en relación a las empresas, las multinacionales, las farmacéuticas, ¿no? Uh-huh. Que era horrible el mecanismo de las patentes, ¿no? Que, bueno, a mí me llamaba mucho la atención el cómo robar, por así decirlo, porque para mí era un robo a mano armada, ¿no? Esa sabiduría y ese conocimiento de esa biodiversidad que se ha traspasado, ¿no? De generación en generación y de repente llega una multinacional, una farmacéutica y dice esto es mío y ya, ¿no? Es, o sea, que creo que los frentes son diversos y sí, bueno, es un poco que hay que entender y es bien importante justamente eso, ¿no? Que bueno, yo puedo estar hablando de petróleo, pero al mismo tiempo puede ser lo que sea y nosotros hemos visto que el modelo es el mismo, la manera de entrar a las comunidades es la misma, ¿no? A veces se disfrazan de universitarios, académicos, antropólogos, biólogos, otros de estas ONGs de cooperación benévolas e incluso cooperación de gobierno a gobierno, a veces iglesias, a veces, pero esos son como los primeros pasos para más o menos lo que ha pasado en la Amazonía, ¿no? Son los primeros pasos para más o menos reorganizar a las comunidades que funcionen como ellos quieren para que la entrada después sea más fácil, ¿no? Entonces, y es el mismo modelo para una petrolera, para una farmacéutica o para una minera o para una empresa de lo que sea. Ahora el agua y capaz del aire ya mismo. Entonces, pero en general hemos aprendido que y no es tan sencillo, ¿no? Porque podemos tener un frente bastante fuerte, pero otro frente pues está un poco más descuidado porque es nuevo. Por ejemplo, el tema de patentes fue nuevo hace 20 años y ya no mucha gente no sabía. Llegaban biólogos, llegaban antropólogos, hacían sus investigaciones, pero atrás de ellos tenían la farmacéutica que les financiaba, que y bueno, nosotros aprendimos ya cuando el problema estaba, ¿no? Nos patentaron varias plantas, tuvimos que hacer demandas internacionales, pero es un poco así, ¿no? Porque, digamos, no hay, es un mundo que no conocíamos. Incluso el petróleo también llegó de la misma manera. Llegaron los religiosos, nos vistieron de cierta manera porque era indecente estar desnudo, más o menos, literalmente. Y nos dijeron que tenemos que dejar de hablar nuestro idioma, de creer en diferentes espíritus y no sé qué, y nos incluso a muchas comunidades nos rejuntaron para que vivamos en comunidad supuestamente, pero éramos nómadas, no nos permitieron hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, y claro, era el mecanismo para sacarnos de nuestros territorios, tenernos controlados y después vino la petrolera, ¿no? El caso muy conocido de uno de estos religiosos era accionista de la petrolera, muy claro, ¿no? Entonces, es un mecanismo que uno al principio no se entera, ¿no? Va aprendiendo, es muy complicado. Ahora con el tema del carbono, por ejemplo, todo es un mercado inmenso que se está generando, pero nadie sabe por dónde están entrando, cómo son los mecanismos. Es un lenguaje que para nosotros, no sé, o sea, es, ¿no? El tema del agua, lo mismo, a veces, entonces. Pero a la final, nosotros, digamos, hemos aprendido que para estos problemas hay que verla a nivel global. O sea, nosotros estamos defendiendo un territorio, tenemos claro que el territorio es muy rico, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Nos sirve para nosotros, a nuestro territorio. Si, digamos, si no está en esas condiciones, con una buena calidad del agua, con una buena calidad del suelo que pueda producir, con la calidad del aire bastante buena, con los animales que nos protegen de ciertas, digamos, para los cultivos, hay algunos animales que nos cuidan, otras plantitas también que nos, ¿sabes? Todo va relacionado. Y si hay un desequilibrio en eso, nosotros también nos afecta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro que es el territorio completo, ¿no? Entonces, hemos entendido que hay cosas que no son negociables. O sea, por más que... Porque, sí, antes venían y nos daban unos espejos y unas ollas y no sé qué más. Y nosotros, pues, digamos, había no había un conocimiento tan, digamos, de un mundo occidental tan cruel, por tan favor. Cruel, claro. Exactamente, tan claro. Una desfachatez tan, ¿no? Entonces, y ahora ya entendimos, bueno, obviamente los gobiernos, las empresas encuentran mecanismos, encuentran otras estrategias. Es difícil estar adelante porque a veces te hablan de desarrollo, te hablan de tecnología, te hablan de empleo, de niveles de vida, de no sé qué números y no sé qué. Entonces también no, a veces dicen, tienen ustedes que estudiar economía, tienen que saber esto, tienen no sé cuánto, ¿no? Entonces siempre ha sido la exigencia de ellos hacia nosotros, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo es que es al revés, ¿no? Si ustedes nos quieren, tienen que venir a aprender y veamos cómo es el asunto, ¿no? Entonces... Y hemos aprendido también, una de nuestras maneras de resistencia ha sido el idioma, ¿no? La lengua y muchas cosas que claro. Nosotros todo es en nuestras lenguas propias, las decisiones y todo. Entonces mucha gente que ni se entera, ¿no? También ha sido un mecanismo, pero también ha sido el tema como, digamos, una de las líneas que nosotros estamos trabajando es el tema educativo, ajá. La educación. Y que, digamos, también estamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ya aprendimos el mundo de ustedes, ahora, digamos, tenemos que tener un espacio para... Entonces tenemos educación bilingüe, un poco con problemas, pero estamos tratando de comenzar a reflexionar sobre qué educación, para qué, y efectivamente, sobre todo con los niños y niñas, se está tratando, ¿no? Porque al final lo que ha pasado, y a nivel de país lo mismo, ¿no? O sea, uno... Dicen, tienes que estudiar, estudiamos y después en la comunidad no somos nadie en términos de comunidad, porque nos educaron en una individualidad, nos educaron en una competencia, en un egoísmo, y en la comunidad eso no funciona. O sea, ¿no? O sea, me dicen que yo me pongo una empresa, pero la empresa es privada, individual, y eso no funciona, ¿no? Entonces, resulta que la gente, entre comillas, profesional se tiene que ir de la comunidad, ¿no? No cuadra, ¿no? Entonces estamos tratando de ver eso, reflexionar eso, qué educación queremos, para qué queremos en 20 años como comunidad, con los niños, con los jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, digamos, el camino ha sido muy largo, pero hay muchos problemas, o sea, los problemas están ahí siempre. No hay, si no es una cosa es la otra, claro. Pero también hay el otro lado, ¿no? Que el trabajo como es muy bonito, es muy alegre, ¿no? Las reuniones, los talleres, nosotros trabajamos en colectividad, si hay que construir una casa, se construye entre todos, se hace minga, se hace trabajos. Entonces también eso es parte del mundo, que el mundo occidental no sabe qué hacer contra eso, ¿no? Si estamos todos juntos, pensamos en colectivo, no hay manera por ahora, ¿no? Un poco eso. No, sí, es súper interesante lo que cuentas, porque evidentemente una de las denuncias con mayúscula, ¿no?, de este sistema capitalista salvaje es eso, ¿no? Es como inculcar a la gente, cómo educarlas en lo que tú bien acabas de recalcar, ¿no? En esa competencia, en esa individualidad, que evidentemente pues entonces el sistema campa a sus anchas y ni siquiera te has parado a pensar que los problemas de tu vecino son tus problemas y que si juntamos las fuerzas de uno y otro podemos conseguir cosas, ¿no? Y esto acá, por ejemplo, en Europa es lo que pasa, lleva pasando mucho tiempo. Y ahora a lo mejor hay intentos de romper esos bloqueos, de dejar de pensar en nuestro ombligo, y abrirnos un poco, ¿no? Y que evidentemente, bueno, hay una emoción y una confianza en todo esto, pero esto hay que romperlo, ¿no? Evidentemente. Sí, yo creo que también incluso nosotros como pueblos originarios y gente que, digamos, vivimos lo más cercano a la naturaleza, uh-huh. hemos entendido que la solución no solo digamos depende de nosotros, es obvio eso, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos tratado durante, yo creo que siempre hemos sido muy abiertos, hemos sido muy permisivos a ratos demasiado, sí. Muy confiados a ratos demasiado también, pero también en eso es que lo que hay que construir confianza. Estar dispuesto a escuchar al otro, no solamente hablar, ¿no? Entonces nosotros uh-huh. Creemos que a la final hay que sentarse a no sé si con todos y con todas, pero sí con una buena mayoría, que hay preocupaciones, hay dificultades, problemas comunes entre la gente de la ciudad, la gente del campo, la gente de la Amazonía. Porque a veces entre la ciudad y el campo, la ciudad y la selva, hay una distancia enorme uh-huh. que a veces no solo por ignorancia, sino también porque, bueno, no sé si es, no sé, pero eso también impide mucho entendimiento de lado y lado, ¿no? Entonces, sí creo que, digamos, ahí en Ecuador ha habido un buen acercamiento entre movimientos urbanos, movimientos sociales, ya más cercanos al campo, al movimiento indígena, digamos, eso ha sido muy importante, ¿no? Porque nosotros solo tampoco vamos a, y no lo hemos hecho solos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es a nivel local, pero también hay que pensarlo, encontrar mecanismos para poder estar, sentarse a discutir, a reflexionar con todos, ¿no? Hay grupos, obviamente, que tienen, digamos, no sé si son muy bienvenidos, pero bueno, o sea, hay que dar la palabra, creo que a todos, y pues a escuchar, y es un poco lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Obviamente los otros, los que ya sabemos, los gobiernos, las empresas, no tienen oídos, ellos no sé, o sea, nosotros no entendemos mucho, pero son grupos de sí, son claro. que tienen los intereses muy claros sin importar el, yo qué sé, ¿no? Entonces, las consecuencias, ¿no? Sí, lo único que quieren es tener dinero y ya, o sea, no se pone a pensar nada, ¿no? Entonces, con el resto de personas, grupos, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y lo hemos hecho. Yo creo que en Ecuador es América Latina, que es un poco lo más cercano, ha sido uno, digamos, como un buen ejemplo para eso, ¿no? Bolivia está dando un buen ejemplo, ¿no? Está dando un buen ejemplo con sus peros, con sus contradicciones y sus problemas, pero yo creo que Bolivia, y creo que también Ecuador, también con sus contradicciones, está haciendo algo que podría, digamos, a nivel regional, cambiar algunas cosas. Pues bien, ponemos un tema de música y ahora continuamos con este conversatorio súper interesante. We'll be right back. Aquí, uy, perdón. Y bien, continuamos. Estamos, para la gente que se acaba de incorporar y ha sintonizado nuestra emisora, estamos en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Estamos en el espacio concretamente de Fact de Bastard, aquí haciendo un, intercambiando con un compañero una conversación bastante interesante de Ecuador, que nos está contando la realidad de la Amazonía ecuatoriana. Y bien, pues al hilo de lo que estábamos comentando, igual, bueno, quería como preguntarte, no sé muy bien cómo hacer esta pregunta, pero en relación a esto que comentabas tú antes, ¿no? Del, en el sentido de cuál sería el camino, ¿no? Que tú bien lo has explicado muy bien, de pues la gente de las comunidades que van a estudiar, entonces adquieren un conocimiento, pero cómo invertir ese conocimiento también para mejorar las comunidades, que no sea un conocimiento que luego no sirva para nada. Igual es la eterna pregunta que se hace al estudiante de por vida. Bueno, yo me la hago, ¿no? En el sentido de cuando uno va adquiriendo conocimiento, ¿para qué lo va a emplear? Y me imagino, ¿no?, que ya sabemos que estas multinacionales tienen muchas máscaras y muchas formas de presentarse, y muy bien lo has explicado tú, ¿no?, desde pues desde lo religioso, la iglesia, hasta estudiantes con muy buenas intenciones que vienen a hacer trabajo de campo, y que esto también, bueno, lleva como mensaje, ¿no?, directamente para los estudiantes. Es muy importante saber para que van estas investigaciones y para quién va este conocimiento, porque luego esto puede repercutir de manera negativa a la comunidad que has ido a investigar y con toda tu buena intención, ¿no? Y entonces, ¿cómo se establecen también estas relaciones con la gente que llega de primeras o a investigar o a intentar ayudar, pero el proceso, ¿no?, de cómo se relaciona con la comunidad y que... Sí, es bastante como, sí, es muy interesante el tema, porque nosotros como pueblos originarios tenemos nuestros conocimientos, los que nos ha servido para poder subsistir, y tenemos, digamos, una manera de compartirla, ¿no? O sea, es, nosotros creemos que los conocimientos tienen que ser compartidos. Mientras más gente lo tenga, pues es como las semillas, ¿no? Mientras más gente tenga las semillas, podrán ir sembrar y pues seguir cosechando y seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el conocimiento es, digamos, es colectivo, ¿no? Y es complementario. Eso obviamente ha generado algunos inconvenientes o problemas que tú mencionas, ¿no? Entonces, hay gente que viene y, claro, pasa mucho tiempo, bueno, algunos no mucho, pero pasan y aprenden ciertas cosas. Esas cosas pueden revertirse contra la comunidad, ¿no? Entonces, para eso, digamos, lo mismo que antes, ¿no? La experiencia nos enseña, obviamente, y que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, y esos cuidados van en el camino de que la mayoría de gente que viene, no en todas las comunidades, pero en algunas, tiene que pasar un filtro, varios filtros, digamos, tiene que venir, tenemos que saber quién es, saber de dónde viene, quién está atrás de todo esto. O sea, no es tan fácil para nosotros tampoco, y también es algo nuevo, o sea, porque no, nuestra manera no es la desconfianza. Tratamos de confiar en la gente, tratamos de que sea recíproco, ¿no? O sea, difícil es entender eso de desconfiar para nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí a veces hay que hacerlo. Y claro, efectivamente ya tenemos ciertas experiencias, entonces eso nos da ciertas pautas. Sabemos ciertos institutos, ciertos ONGs, ciertas organizaciones, sabemos su historial. Entonces ya de por sí, si alguien viene de tal, le decimos que bueno, que vaya a otro lugar, o que no, que acá no puede hacerlo, ¿no? Entonces, pero, y también las otras cosas es que hay ciertas, bueno, hay que entender que el mundo académico o el mundo esto de la cooperación es un mundo que viene desde afuera y desde arriba, ¿no? Son a veces proyectos, no solamente investigaciones, sino proyectos a veces muy, muy de buena fe, pero son hechos y, no sé, hechos en otro lado, con otras realidades. Yo creo que desde el escritorio, muy técnico y todo eso. Entonces a veces vienen proyectos con tiempos determinados que nosotros en la Amazonía solemos decir que como llueve mucho, no hacemos, pues no hay que hacer mucho porque si llueve no puedes trabajar. Y como hace mucho sol, te vas al río a descansar o a eso, ¿no? Entonces tampoco es que el clima no da, ¿no? Para un trabajo así. Entonces también es bien complejo que la gente venga y con los tiempos ya definidos, con los objetivos ya planteados, y vengan y digan, bueno, les damos dinero o le pagamos a tal persona para que nos ayude, no sé cuánto, ¿no? Eso sigue pasando, a pesar de todo, supuestamente, toda una teoría y todas las reflexiones que se ha hecho académicamente, lo siguen haciendo. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que si viene la gente, pues también nosotros veamos si es el perfil que sabe hacer, qué conocimientos pueden servirnos a nosotros, y las decisiones las tomamos igual en asamblea. O sea, decimos, no todas las comunidades, ¿no? Tampoco somos, hay unas que pues es otro cuento, pero esto es, digamos, lo que sería ideal, ¿no? Entonces la asamblea le conoce, ve y todo eso, explica, y la asamblea discute, reflexiona, y puede demorarse días o semanas o meses. Y si no tiene tiempo, pues qué pena, pero no, lo son nuestros tiempos, ¿no? Los ritmos son otros, ¿no? Ritmos son otros, entonces... Claro. La idea un poco es construir en colectivo, ¿no? Entonces, y construir según las necesidades. Y también un poco también es la crítica a ese sistema educativo que es muy individual. No solamente en ya él, sino en la práctica, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí que sabe mucho de una plantita, pero no sabe relacionarse con nadie. Y en la comunidad como que, bueno, es un bicho raro. Está desubicado, ¿no? Desubicado. Claro. Puede ser un PhD en no sé qué planta, pero en la comunidad no nos sirve, ¿no? Más o menos, y eso como que no sirve. Entonces tratamos de que eso se equilibre. Las relaciones para nosotros es lo más importante, el intercambio de conocimientos, no solamente académicos, sino de dónde vienes, tu historia, tus abuelos y no sé qué, incluso hay gente, no cuentos de tu zona, tu comida. Eso para nosotros es lo más importante, ¿no? Hay gente que pues le cuesta. Y también supuestamente esos espacios individuales que mucha gente defiende, ¿no? Esas libertades que se asumen algunas cosas, ¿no? Como tú decías, de que yo estoy aquí, del vecino no sé nada, pero el vecino depende de mí y yo dependo del vecino. Un poco en la comunidad vivimos de eso, ¿no? Entonces tratamos de que eso sea, ¿no? Entonces generalmente la persona que viene tiene que quedarse en una familia, tiene que ser parte, ir aprendiendo algunas cosas, obviamente con las limitaciones que ya hemos discutido, pero eso para nosotros es lo más importante. Y la enseñanza es esa, ¿no? O sea, la enseñanza no es que sepa de la planta, o sea, de sino realmente la cotidianidad, y va entendiendo por qué nosotros queremos seguir viviendo y defendiendo este modo de vida, ¿no? Y que eso, digamos, si no está en su tesis o en su informe, que esté en su vida, y eso es lo que sirve, y la idea nuestra es que eso lo comparta, ¿no? O sea, nosotros creemos que los conocimientos es, mientras más tenemos, más responsabilidad tenemos de compartirlas. Entonces, y a veces, generalmente lo que ha pasado con esta gente que viene, pues ese conocimiento se lo queda él o la empresa, o es un libro en la biblioteca de una universidad y no se la comparte. Entonces, bueno, es que claro, a mí ya de entrada esto ya me parece mal. O sea, no se devuelve, no retorna los trabajos realizados de las investigaciones, sí, antes por lo menos de ser publicados o entregados. Es complicado los temas, pero de mi experiencia, porque yo también fui a la universidad y ayudé a alguna gente con buenas intenciones. No sé después qué hicieron. Bueno, algunos sí. Y... es complicado porque la devolución famosa, que ahora es, digamos, como requisito, y ya no puede uno venir y llevarse porque políticamente está mal, ¿no? Ahora ya es como, es parte de la investigación, está dentro de los cronogramas, ¿no? Y planes. Es relativo, ¿no? Porque devolver un informe técnico a una comunidad, te puedes hacer en un taller y la gente pues asiste, tomas la foto y dices, bueno, devolví. Para nosotros sí puede ser bonito ver unas fotos, unos cuadros, unas teorías de nuestros comportamientos y no sé qué, pero no llega a ser una devolución como tal, ¿no? Entonces, otra por el idioma simple, la mayoría de gente no habla, no termina hablando el idioma local. Claro. El informe no es en idioma local. Claro. Los conceptos no son locales, ¿no? La mayoría de, bueno, y digamos también el problema es que es las maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora se está tratando de que la devolución sea más importante que la misma investigación, ¿no? Uh-huh. Que es, digamos, no es lo mejor, pero por ejemplo se puede devolver en un documental, en un video, en algo menos pesado, menos, digamos, riguroso, más entendible, más cercano. Claro. Puede ser en un trabajo con la gente en teatro, en música, más cercano, para que la misma gente vaya trabajando, reflexionando la información que tiene el otro, y transformarlo en una obra de teatro, en una música, en una danza o lo que fuere. Pero claro, efectivamente la persona que hizo investigación o no tiene tiempo o no lo ve como una devolución. Y efectivamente ese es un problema, yo creo que es uno de los problemas más graves. Yo te digo, si yo conozco expertos en plantas medicinales, saben mucho, pero nunca más regresaron a la comunidad y dan charlas en todas las universidades y obviamente muchos dan esa información de una manera que no es la correcta. Y mucho también ahí dan información sin el respaldo o la autorización de la gente. Son temas muy delicados, son temas que no es una cuestión así nada más de decir o de presentar. Y la otra cosa que también yo veo en el problema de las devoluciones o el tema académico es el tema de los egos, ¿no? O sea, que la mayoría, digamos, esa relación de poder también que se crea, ¿no? En plan con el académico, en el sentido de yo te vengo a investigar, es mi objeto de estudio y tú eres mi... O sea, es una relación bastante... Sí, es una relación que termina siendo... Bueno, llegan con una relación de poder de arriba abajo que termina siendo de más arriba a más abajo, que a la final no debería ser eso, ¿no? Debería ser una... Bueno, si vienes con una... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo llegué con una idea de... Yo sí estudié biología, entonces claro, llegas con una idea de que tú sabes, que tú no sé cuánto, que estos son ignorantes, que yo les voy a ayudar y porque yo les no la respuesta. Y yo creo que a la final debería ser una relación de igual a igual, o sea, debería ser, yo creo que si hay eso, claro, ya creo que podemos estar tranquilos, ¿no? Pero yo creo que lo que ha pasado es al revés, ¿no? Llegan con un ego inflado y se regresan con el ego mucho más inflado. Más inflado, ¿no? Y no, o sea, no creo que... Y bueno, es complejo, ¿no? Porque al final reconocer el conocimiento tradicional originario en el mundo occidental es algo que no va con... rompe con esquemas y también rompe con intereses, ¿no? Reconocer que la medicina tradicional puede salvar tantas vidas o más que la medicina occidental. Todos sabemos del negocio que manejan tantos millones una medicina. No, entonces tampoco es que... No, incluso, bueno, recientemente en Europa, ¿no? La creación de la epidemia de la gripe A y todo un invento y de repente las farmacéuticas se inflaron de golpe y de repente no estaba esta tal gripe A, ¿no? O sea, bueno, a mí me parece mucho más peligroso de lo que llegamos a ser conscientes de cómo nos manejan y... Sí, no, y crean esto, ¿no? Y nosotros, bueno, también digamos, también se ve el tema, y volviendo al tema educativo, que se convirtió en un negocio, ¿no? O sea, se convirtió en un negocio tan redondo que ya no importa qué hagas, ya no importa, o sea, puedes ser el experto mundial, aunque hables lo que sea, eres un experto y nadie te puede refutar, ¿no? Tienes la autoridad y el poder para decir y hacer, ¿no? Entonces, tú no puedes igualarte con un sabio o una sabia anciana en una comunidad que te puede, al menos en algunas cosas, te puede refutar y te puede dar tres vueltas. Eso no es concebible en el mundo académico, ¿no? Porque tanto ego no hay cómo poner, ¿no?, en duda. Uh-huh. Entonces, y también es un poco lo que tratamos de nosotros enseñar o transmitir, es un poco la sencillez, la humildad, Yo te digo, porque yo conozco mucha gente anciana con la que yo, personalmente digo, yo necesitaría unas 5 vidas o 6 para saber lo que ellos saben, ¿no? O sea, claro. no es... Es irracional el conocimiento que ellos tienen y que les ha servido y que nos podría servir a nosotros, y nosotros no tenemos esa sencillez o esa humildad para reconocer eso, ¿no? No reconocemos, y es un egoísmo. Entonces, digamos, hay muchas cosas. Entonces, en la devolución está todo eso, ¿no? Metido, que no se puede traspasar. No, y evidentemente, bueno, es que... O sea, en referencia a esto, ¿no? Que estamos hablando del tema de las investigaciones. A mí también a veces me parece como... o sea, hago una crítica así, igual yo no he llegado a hacerlo, ¿no? Y qué suerte que haya podido tener la oportunidad de poderme plantear todas estas cosas antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero a un ejemplo como muy tonto, aunque no venga al caso, ¿no? En el sentido de... empecé a trabajar en un barrio, concretamente Barcelona, pues la empresa te da un proyecto, ¿no? De repente, cuando nosotras nos ponemos manos a la obra, nos damos cuenta que el proyecto pues no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros no, te encuentras con una realidad que dice, bueno, pues evidentemente estos directivos y directivas no viven en este barrio de la periferia marginal de Barcelona, y evidentemente elaboran un proyecto que no coincide, ¿no? Y para mí, yo creo, en el momento que me pasó eso, ¿no? Hace unos años, yo creo que es como que lo que intento aplicarme, ¿no? En el tema de lo académico, en el sentido de cómo vas a elaborar, puesto en una gran idea y tal, pero como algo ya elaborado de antemano, ir a un lugar que no has vivido, que no conoces, que a mí, por ejemplo, ¿no? El tema de la lengua, las costumbres, el territorio, bueno, es que me parece básico, ¿no? O sea, para podernos comunicar, entendernos, dejar, ¿no? Dejar el ego y venir ahí como pues, una más, y si venir así con esa predisposición, en el sentido, si quieres aprender de verdad, o sea, si no, es como absorber conocimiento, pero igual no estás aprendiendo, ¿no? Entonces eso no coincide, me imagino, igual, ¿no? La mayoría de las veces, y es como curioso, ¿no? Es como, no sé. Sí, yo creo que es un poco el o sea, eso refleja mucho la sociedad, ¿no? O sea, es una sociedad donde yo hablo y no escucho, ¿no? No escucho y no me interesa escuchar. No me interesa escuchar porque si escucho, me va a costar hablar, ¿no? Entonces prefiero hablar, aunque no sepa. Y un poco lo que ha pasado, yo digo, o sea, a un anciano muy sabio en la Amazonía, yo hablaba mucho de medio ambiente, de conservar los bosques, de proteger el agua, de no. Y una vez va a la ciudad donde yo vivo y va conmigo y me dice, bueno, tú me hablas tanto y tú vives en un basurero. Claro. ¿No? Entonces, claro. ¿De qué me estás hablando? Claro. Y obviamente es eso, ¿no? Mm. Obviamente sí hay que tener una reflexión sobre dónde estás y quién eres y hacia dónde vas, ¿no? Entonces es muy complejo el tema porque uno no quiere verse, ¿no? No quiere y peor verse en el otro, porque es lo que un poco lo que hacemos nosotros allá, ¿no? Porque los ancianos es lo que me dijo, o sea, tú vienes acá a escuchar y no me vienes a ver a mí, te vienes a ver a ti. Y si tú no entiendes eso, pues puedes estar toda tu vida aquí y nunca vas a verte. Entonces siempre ves hacia afuera, y es un poco lo que hacemos en la ciudad, hacemos en la academia, hacemos en nuestra vida, siempre vemos hacia afuera, ¿no? Es lo que decimos, siempre criticamos al que no sé qué, ¿no? Pero en tu casa no pasa nada, en tu barrio no haces nada, ¿no? Entonces, eso es el sistema, digamos, incluso en la Amazonía es un poco el tema del petróleo, ¿no? Que es, a la final es lo que estábamos conversando, es lo mismo, ¿no? Entonces, el petróleo es una cosa que no pregunta, no cuestiona nada, solo habla y solo tiene una verdad. La verdad del desarrollo, la verdad de económica, la verdad, y es la única verdad. Entonces, no escucha, no tiene ningún, no se le puede contradecir, no hay espacios para decir que esa no es la única verdad. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, a nivel personal, yo te digo, lo que a mí me pasó es eso, ¿no? Entonces, es difícil porque a la final dices, bueno, yo construí mi casa, yo construí mi barrio, pero a nivel mundial se está jodiendo. ¿no? Entonces, uh-huh. nosotros decimos lo mismo. Nosotros decimos, si no hay nada hacia adentro, no vas a poder hacer nada hacia afuera, ¿no? Entonces, es una espiral. O sea, tienes que estar hacia adentro, hacia afuera, estar muy claro qué es lo que estás haciendo hacia adentro, qué es lo que estás haciendo hacia afuera, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está pasando adentro. Es un ir y venir que al final uno tiene que ir como construyendo eso y no tiene que perderse, ¿no? Que generalmente lo que nos pasa a nosotros es que nos perdemos. Y es fácil perderse, es muy cómodo perderse. Entonces, digamos, digo, sí, es el trabajo, ¿no? Uno, digamos, yo soy educador, yo doy clases y a la final muchas generaciones van a depender de ti. Bueno, no es que dependan totalmente, pero tienes mucha manera, ¿eh? Influencia, claro. Y es una responsabilidad enorme. Uh-huh. Y entonces también, ¿dónde das clases? ¿En qué espacios? ¿En qué condiciones? ¿Quién te lo financia? ¿Para quién? Claro. O sea, no es una cosa de aprenderse un libro y hacer que tus alumnos lo repitan y estés contento porque saben sobre la célula o sobre la planta o yo qué sé, sino que pues que contigo reflexionen y que tú seas parte de esa reflexión con ellos, ¿no? Aunque sean niños, aunque sean jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, lo que sea, tú tienes que ser parte de eso, ¿no? Y entonces esos requiere otros tiempos, requiere otros espacios, requiere otras condiciones que no son las que nosotros conocemos. La universidad no tiene condiciones para eso. Y eso es lo que yo creo que también mucha gente, como creemos nosotros, ya entendimos que las cosas no se hacen desde adentro del poder, desde las universidades, porque no están dispuestas a escuchar. Y eso en Ecuador pasa, no sé cómo sea aquí, las universidades, los centros académicos, los gobiernos, los partidos políticos, no les interesa escuchar. O sea, entonces, si no escuchan, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué vas a hablar? Y te digo, yo en esos casos sí soy un poco como que radical. Aunque digan, no, que la universidad ha contribuido, sí ha contribuido, pues sí. Pero yo creo que hay momentos que uno tiene que reflexionar y construir otros espacios. O sea, hay ciertos espacios donde hay menos posibilidades de hacer cambios. Claro. Y hay que ir construyendo, y eso es un poco lo que ha hecho el movimiento indígena en relación al petróleo. O sea, en relación al petróleo dijimos, todo el mundo creía que el petróleo era la única verdad, nosotros estamos diciendo que no. Y lo estamos construyendo, lo hemos construido, lo estamos mostrando, aunque nos sigan diciendo que no tenemos futuro. O sea, entonces hay que apostarle y hay que tener, yo creo, que las cosas claras. O sea, decimos, nosotros entendimos que desde los gobiernos, desde el poder, desde la empresa, no hay nada que hacer. Nosotros nos dijimos, bueno, si ustedes están en eso, nosotros nos vamos, nos organizamos y seguimos nuestra vida y tenemos ciertas, y creo que el tiempo nos está dando la razón, al menos. Sí. Bueno, y volviendo, ¿no?, al inicio de esta conversación, si quieres, porque evidentemente estas petroleras o multinacionales, ¿no?, que evidentemente pues no solamente son petroleras, son diversas y lo quieren todo a cambio de casi nada y sin tener en cuenta ninguna consecuencia. Y evidentemente, bueno, ¿no?, cómo se conectan estas historias que la gente piensa que lo que pasa pues a 3.000 kilómetros no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Incluso, bueno, hace poco leí un artículo en relación a un investigador así, en relación, trabajan y denuncian todo el tema del armamento nuclear, ¿no? Y me parecía como muy curioso que incluso llegaba a decir de hasta dónde llega nuestra ignorancia, ¿no?, en el sentido de cuando explota cualquier bomba en X lugar, eso va al ambiente, ¿no?, está esparcido, y eso se desplaza porque la naturaleza no se puede concebir por cachos y por partes, ¿no? Y al final la radiación está en muchos más sitios de lo que nos llegamos a pensar, ¿no? Pues como a modo de este ejemplo también, ¿no? En el sentido de estamos mucho más conectados y conectadas de lo que nos imaginamos, ¿no? Realmente. Y entonces, no sé, estas empresas y multinacionales son de diferentes lugares, me imagino que concretamente de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Que son los grandes encargados de destruirlo todo y de decirnos cómo hay que construir las cosas y cuáles son estas empresas, si podemos, si tienen nombre y apellido, pues es un buen espacio para poder nombrarlas. Bueno, digamos, yo creo que a estas alturas, y por eso se llaman multinacionales, ya no importa dónde vengan, ¿no? Ajá. Bueno, sí importa, pero a la final cumplen un mismo rol. Pero en Ecuador ahora, bueno, han estado Texaco, Chevron, que es, tienes un caso muy particular, que hizo lo que hizo durante 50 años, bueno, durante 30 años en Ecuador, y ahora tiene una demanda internacional que los demandantes indígenas y campesinos han ganado este año. Qué bueno. Es un caso muy emblemático que debería ser noticia mundial y, bueno, y todo. Que era referente. Bueno, aún no se ha solucionado ya, pero obviamente la parte demandada está tratando de hacer todo lo posible para que anular el juicio y todo eso, como sabemos. Ajá. Pero eso muestra que una empresa tan grande pueda ser demandada. Claro. No, entonces, bueno, ese es un caso. Tenemos la, digamos, Repsol, que es una empresa de acá, que está en Perú, está en Bolivia, está en Ecuador. Es una empresa, para mí, de las más nefastas en todo sentido. O sea, es una empresa que no respeta nada. Está en un parque nacional, está en territorio indígena. Su bloque, que llamamos nosotros bloque en Perú, le dicen lote, es el 16, y es un territorio militarizado que nadie puede entrar. O sea, si yo quiero como ecuatoriano ver y hacer una inspección porque la gente dice no hubo un derrame, no hay cómo. Son no sé cuántos años de que nadie sabe qué pasa ahí adentro. Claro. ¿No? Entonces, y lo otro es un caso como el emblemático porque se ha hecho muchos informes, no solamente por activistas, sino por gente independiente supuestamente, y han concluido que la actividad de Repsol ha sido una de las peores en la Amazonía. No ha cumplido con las normas, no paga impuestos, por ejemplo. El contrato es criminal para el Ecuador, obviamente con complicidad de gobiernos. No, o sea, tampoco hay que saber eso, hay que reconocer. Y bueno, me paro en esto porque es importante, ¿no? Entonces, esto se lo sabía desde hace años. Ningún gobierno se atrevió. Llegó este gobierno de Correa y como ministro de Energía, que nosotros llamamos de Energía y Petróleo, le puso a un economista bastante crítico y él como ministro pidió un equipo de gente independiente que haga una auditoría. Se presentó la auditoría con todos estos, si quieren detalles, bueno, es varias páginas que yo no puedo mencionar ahora, pero obviamente la conclusión era que Repsol tenía que irse del país, incluso pagando indemnización por muchas daños, indemnizaciones, ¿no? Daños y claro. Por evasión de impuestos y no sé qué más, ¿no? Claro. Entonces, obviamente era lo que nosotros hace muchos años pedíamos, ¿no? A todas las empresas, no solamente Repsol, sino a todas las empresas, porque ha habido una impunidad con complicidad, ¿no? Entonces Repsol pasa y, bueno, Petrobras y otras empresas, incluso Petrobras es brasileña, no pasan el examen, nadie pasa, ¿no? Okay, no, o sea, no. Tecnología obsoleta, muy, digamos. Claro, ¿no? Porque, o sea, para que la gente que nos esté escuchando, ¿no?, pueda llegar a entender que a mí esto me parece muy interesante porque las empresas de esta calaña, a la vez que presentan algún proyecto, tienen que presentar cuál es el impacto medioambiental. Exacto, también, y esto se tiene que investigar y averiguar si esto es factible o no. También, exactamente, ¿no? Y es un poco, y volvemos a lo académico. Claro. No, esto es no solamente complicidad con los gobiernos, sino también con las universidades. Claro. Y puedo mencionar nombre y apellido, pero hay universidades en Ecuador que son financiadas por estas empresas. Hacen informes que para darles la licencia para que puedan hacer lo que hacen. Claro. Cuando hay algún problema, las universidades, académicos, expertos no dicen nada o dicen lo contrario o no. encubiertos por todo, porque hay muchos intereses, ¿no? Entonces, digamos, la historia es que se presenta un informe nefasto y la conclusión es que Repsol tiene que irse. Esto hace no mucho, ¿no? Gobierno actual, 2008 debe ser, un poco... Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Entonces, un ministerio que presente un informe que diga todo esto, el gobierno anuncia públicamente que Repsol se va. Obviamente muchos de nosotros costaba de hicimos, creerlo, ¿no? Hicimos fiesta, pero obviamente con ciertas dudas, pero era un trabajo de 10 años o más, ¿no? Y no solo Repsol, obviamente hay que, pero no sé qué pasó ahí, obviamente sí sabemos, pero hubo intervención desde acá. Ajá. Y el gobierno se retractó e incluso hizo otro contrato para nosotros más nefasto. Ajá. Entonces eso demuestra el poder que tienen estas empresas, ¿no? Y no es, y esto es una empresa estatal, bueno, no solo estatal, mixta, ¿no? Entonces eso demuestra los verdaderos rostros, ¿no? O sea, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay, o sea, que están haciendo lo que les da la gana, no importa. Hay una impunidad ya tan una desfachatez tan grande que... Entonces está Petrobras, está empresas... Bueno, ahora está Italia, que es Eni, que es AGIP, está alguna que otra pequeña por ahí, pero ahora las más grandes son las chinas, que ahora es la potencia mundial. Que sí, China poco no, a poco va... Pero China no tiene ninguna consideración ambiental, o sea, ellos lo dicen muy claro, ¿no? Sí. Nosotros el tema ambiental es algo que no está en nuestro vocabulario. Claro, okay. Entonces está estas empresas, está, bueno, y el tema minero son empresas canadienses que quieren entrar, ¿no? Entonces, digamos, son empresas que tienen gente atrás, pero obviamente ya el país ya casi no importa, ¿no? Repsol, yo dudo que sea española. O sea, dudo que tengan, yo creo que ahí están metido mucha gente o muchas empresas y que los españoles ni tienen claro eso, ¿no? O sea, y lo otro, obviamente... Igual, más que dudar, yo creo que España sí que, obviamente, sí que está ahí metida. Lo que pasa que ahora el pastel, como es más grande, hay más, estarán más metidos otros... No, sí, yo lo que digo un poco es que también, o sea, sí, o sea, puede ser, lo que pasa es que... Digamos, yo digo en temas de dudar, en temas de efectivamente, ¿quiénes son los que ganan con esto? No, claro, claro. ¿No? Sí. O sea, ¿quiénes ganan con esto? Y yo dudo que sea la gente más baja de la clase media española. No, no creo. Difícilmente, ¿no? Deben ser un grupo privilegiado de gente que gana, ¿no? Y eso para mí no son... Yo, los gente que son esa en Ecuador no son ecuatorianos. O sea, son gente que le vale o no tiene ninguna patria, ninguna no en relación, ¿no? A eso voy. Uh-huh. Entonces, digamos, hay empresas de este tipo, de esta magnitud, ¿no? Entonces, Perú tiene un problema muy grande con Repsol, muy grande. Creo que más grande que Ecuador. O sea, Repsol está en pueblos donde hay pueblos en aislamiento voluntario. Y ellos lo dicen muy claro en Perú. No nos importa. O sea, pueblos que están sin contacto y que son los últimos en la Amazonía y Repsol no le importa. Ya ves. ¿No? Y en Ecuador estamos por ahí también, ¿no? Entonces, el caso. Y claro, lo otro es que efectivamente Repsol tiene una publicidad enorme para limpiar su imagen aquí y en Ecuador. En Ecuador financian, tienen una fundación. Que es lo que hacen, ¿no? Eso enmascaran. Claro, no se disfrazan de fundaciones. De fundaciones para supuestamente ayudar a los niños, ayudar no sé qué. Pero no, o sea, es. Yo sí digo, el tema de cooperación, o estas fundaciones dan un dólar, se llevan 1,000, ¿no? O sea, y un dólar para la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, financian proyectos de agua potable, no sé qué, pero la empresa que hace esto es una empresa española. Entonces. Es, se queda todo ahí mismo y es todo una, ¿no? Pero bueno, o sea, hay estas empresas y la mayoría de estas empresas no cumplen con las normas, lo que tú decías, ¿no? Para que puedan estar ahí necesitan un estudio de impacto ambiental, necesitan todo un, supuestamente hay una legislación muy fuerte, entonces hay una corrupción a nivel de gobierno, pero también hay una corrupción a nivel de la gente que hace estos informes, hay un hay una corrupción también en la parte de los socios de las empresas, que también no exigen, ¿no? Entonces, el caso de Texaco fue muy particular, ¿no? Entonces, el caso de Texaco, muchos de los accionistas ni se enteraron, y cuando se enteraron dijeron, ah, hay que resolver esto lo más posible para que no nos afecte en la imagen, ¿no? Pero bueno, en resumen, hay varias empresas, ¿no? De todos, pasaron algunas, una francesa ya no está porque se son así, ¿no? Se van, vienen, les doy a mi amigo no sé cuánto. Entonces había la francesa Elf, que es de Total. Ahí había, bueno, ahí había unas empresas también, otras más pequeñas de Estados Unidos. O sea, hay de todo, había de todo, y ahorita están estas más grandes y, es, digamos, y están por llegar o ya están con las maletas en Ecuador, las empresas chinas, que es de miedo. Sí, sí, total, miedo total. Y bueno, entonces, bueno, la otra cosa que también quería un poco mencionar que tú decías es que, claro, que generalmente uno no ve estos problemas, como tú decías, es algo que está lejos, ¿no? Está lejos, es lejano y ajeno, ¿no? O sea, no es mío, no es mi asunto y yo estoy bien acá, ¿no? Y al final lo que nosotros tratamos de decir es que no, o sea, nosotros en Ecuador mismo, ¿no? No solamente en Europa, en Ecuador mismo hay gente en Quito o en Guayaquil, las ciudades de grandes que ni se enteran o no quieren enterarse, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es, digamos, acercar esos dos mundos en la medida de lo posible, porque a veces hay mundos que no, o sea, que gente con mucho dinero nunca le vas a sentar a que se cuestione su riqueza. Claro. O sea, no, nadie quiere perder sus privilegios y sus comodidades, ¿no? Y peor si los tienes muy, muy de mala manera, digamos, ¿no? Pero la otra cosa un poco que tratamos de mostrar es que estos temas es como todo está relacionado. Entonces, nosotros criticamos mucho, volvemos al tema educativo, es el tema fragmentado, ¿no? Entonces, yo estudio biología, yo sé biología, pero el resto no sé nada. O sea, no me hables de números o de no sé qué, yo sé mis plantas o mis animales, ¿no? Y eso ha sido un problema, al menos ha causado problemas, ¿no? Entonces tienes muy buenos profesionales, pero espiritualmente, digamos, nosotros creemos que espiritualmente están un poco vacíos, ¿no? Entonces también hay que, por eso nosotros decíamos que a nosotros nos interesa que conozcan, porque cuando conozcan valoran, claro. Y vayan como compartiendo, ¿no? Entonces, y eso es por lo poco el trabajo que tratamos de hacer. O sea, nosotros como movimiento indígena no estamos diciendo, nosotros estamos peleando o luchando por nosotros. Que sí, lo hacemos, porque obviamente todo el mundo lo hace. O sea, y si lo hacemos de una manera colectiva es diferente. O sea, cada uno se sala como puede, más o menos, en este sistema, ¿no? Nosotros también, de una manera colectiva, pero lo hacemos. Pero estamos también diciendo que estamos... Es un problema de todos y que nos concierne a todos. O sea, no se puede dar la vuelta y mirar a otro lado, aunque no quieras. Claro, ¿no? Es lo que te comentaba, el tema del problema de armas radiológicas o radiactivas que te pueden afectar en otro lado, o se van derritiendo los glaciares y afecta a mucha gente. De repente desaparece biodiversidad tanto de los océanos como del Amazonas, uh-huh. Y afecta, o sea, ¿no? Que otra cosa es que haya gente que se encargue, tanto medios de comunicación, políticos, uh-huh. o empresas, de que el cambio climático es un invento, que tal, que no sé cuál. Igual yo lo entiendo, lo veo como que la naturaleza y que la vida, uh-huh. acá donde estamos, tiene unos ciclos y que es cambiante, mm-hmm. y que no es que sea un cambio climático, ¿no? Cambia, lo que pasa que sí, que se acelera de una forma u otra, o es más devastadora, mm-hmm. o no, dependiendo de lo que apliquemos, ¿no? O lo que hagamos, sí, o cómo creemos nuestra manera de estar acá, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues llevamos muchos años que la manera de estar pues no, sí. no es la adecuada, ¿no? Y hay mucha gente, igual experta o no, que se ha encargado como... de decir que no es eso, y yo pienso que igual toda la lucha, ¿no? Y esta resistencia de la que tú nos comentas me parece súper importante, porque aparte de que sea como algo también hacia adentro, aparte que es un ejemplo, también es que influye hacia afuera. Es una realidad también eso, ¿no? El tema de la conservación y el tema de... También se puede vivir de otra manera, se puede tener una calidad de vida. O sea, a mí... por todo lo que estamos charlando esta tarde, mucha enseñanza, mucho más allá de lo que podamos calificar de enseñanza, ¿no? Sí, un poco de eso se trata, ¿no? O sea, claro. De eso se trata porque nosotros, como te decía, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido de otros movimientos, de otras realidades, de otros pueblos, lo que te decía, ¿no? Y creo que eso nos ha servido y nos ha fortalecido y nos sigue fortaleciendo, ¿no? Y creo que va por ahí la... Y es eso un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, digamos, hemos podido también enseñar, pero aprendes, ¿no? O sea, no es de una vía esto, ¿no? Y es un poco lo que no se trata de imponer, ¿no? Nosotros no imponemos nada, nosotros estamos simplemente diciendo qué es lo que queremos y que nos dejen vivir en como queremos, ¿no? Pero bueno, sí hay muchas cosas que tampoco se está entendiendo también, ¿no? O sea, si solo uno ve de una manera, pues para muchos nosotros somos, en Ecuador mismo, somos un grupo de gente que impide el desarrollo del país, ¿no? Y eso es grave. Sí. Eso es grave porque nos puede, o sea, te puede, no, y el gobierno está empeñado en eso, de enfrentarnos entre nosotros, y ha sido siempre la estrategia, ¿no? Entonces nosotros nos están calificando de antidesarrollo, de gente que está impidiendo que el resto del país tenga educación o salud, porque obviamente necesitas dinero del petróleo para esto. Es difícil, ¿no? O sea, es difícil romper todos esos esquemas, todo eso, y hacer entender un poco que nosotros tenemos otra manera de ver las cosas, tan respetable y como cualquier otra, ¿no? Entonces, pero eso es el reto. O sea, el reto hacia adentro parece que está, hacia afuera es el reto que nos estamos planteando, nos hemos planteado con muchas dificultades, con muchos problemas, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, es como aquí yo veo, bueno, por ejemplo, en la playa me dicen, hay más estos que pisas y te pican, ¿cómo se llama? Que medusas. Medusas, ajá. Y que cada vez hay más, pero es obvio que cada vez hay más, pues, si están matando todas las tortugas o todos los depredadores, claro. Se van a llenar de esto, ¿no? Y no se quejen. No, o sea, no hay toda una relación. Todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Y entonces no, o sea, más bien no le culpes a la medusa porque haya, no, más o menos es el ejemplo que podría ayudar en acá más cercano que yo he visto, ¿no? Porque hay muchos ejemplos, ¿no? De la comida, ¿no? O sea, todo el mundo ahí, no sé, que se está enfermando de muchas cosas, de no sé qué, nadie sabe. Es la cosa, analicen lo que comen y lo que comemos y ahí está la respuesta, ¿no? No hay que ir muy lejos y, claro. Y todo esto, ¿no? Y todo el tema de la depresión, de no sé qué, o sea, no, o sea, es una cosa que tiene, ¿no? Nosotros decimos, nosotros estamos haciendo algunas cosas y sabemos que lo que hagamos ahora, si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Tienes que hacer algunas cosas o dejar de hacer otras. Y si quieres, nosotros lo tenemos muy claro. O sea, al menos con los que estamos, ¿no? Que estamos en esto, tenemos muy claro. Si queremos de aquí a 20, 30, 50 años mantenernos como pueblos originarios, no hay cómo negociar nuestro territorio. Claro. Aunque nos den lo que nos den. O sea, no hay manera. Eso no es un poco... no está en los... En la mente o en los parámetros occidentales, ¿no? O sea, todo tiene un precio. En el occidente todo tiene un precio, aunque sea... Todo se compra y se vende. Todo se compra y se vende. Y cuando tú dices no tiene precio, no saben, se dicen, pero... y lo otro también eso, ¿no? De que nosotros no pensamos en individuo, no actuamos individualmente. Y eso también rompe esquemas. Y no saben y han tratado mucho tiempo de ver cómo hacer para romper eso. Y una es la educación, la otra es la religión, la otra es la cooperación, ¿no? muchas estrategias, ¿no? Pero, y digamos, tampoco queremos ser el ejemplo ni los mártires de nada. O sea, no, o sea, nosotros lo que estamos tratando de hacer es mostrar que simplemente podemos convivir. Suena muy, muy... muy usado, pero en armonía, o sea, en armonía contigo, en armonía con tu vecino y en armonía con tu entorno, o sea, nada más. Claro. Y eso puedes hacerlo tú, aquí o en la China, o sea, más o menos. Sí, sí. ¿No? Y bueno, importantísimo que has nombrado la palabra, ¿no? Bueno, la hemos nombrado creo que varias veces a lo largo de esta tarde, pero tema de progreso, ¿no? O sea, cuestionar el progreso o entendido o cuestionarlo desde cómo nos lo muestran o nos lo venden de el único progreso posible, ¿no? Que ahí sí, sí que evidentemente sí, bueno, eso también es bien interesante, ¿no? Aquí se está, bueno, no sé si ya es ya mucho tiempo, pero he podido conversar con alguna gente, incluso gente de universidades, gente de organizaciones, con este concepto de decrecimiento, ¿no? Ah, sí, sí. No, es un concepto interesante viniendo de acá, ¿no? Porque a nosotros no nos exigen de crecer porque ni crecemos, entonces es un poco difícil de crecer, ¿no? Pero yo creo que desde aquí es un concepto que puede ser muy potente. Si se lo sacan de la academia, ¿no? Porque en la academia no creo que vaya muy lejos. Pero bueno, por lo menos están reflexionando sobre algunas cosas. Y yo creo que va por ahí, o sea, sí, de ver que no solo hay una verdad, no solo hay un camino, no solo hay el bienestar que uno, digamos, ha luchado supuestamente y ahora ya no lo tienen. Uh-huh. Entonces yo creo que sí hay un, yo creo que hay algo por ahí, o sea, que suena, que está como que hay por ahí. Lo de Plaza Cataluña también es algo que a mí me emocionó y me sigue emocionando, uh-huh, aunque yo sea de afuera y no conozca realmente, pero para mí es... A mí me emociona, sinceramente. O sea, es una cosa que, aunque sea, algo hay y algo se está como cocinando. Yo espero que llegue a ser una buena sopa o un buen caldo, como decimos. Pero eso toma su tiempo, ¿no? O por lo menos que sea un buen entremés. O bueno, pues un buen entremés. Nosotros comenzamos con la sopa. Claro. Como... Entonces... Acá, ¿no? Igual en entremés, como para decir, bueno, igual no es un primer plato, pero... Pero bueno, hay que... tener una confianza de que yo creo que ya la gente que esté en la calle y que se mira a los ojos con su vecino que igual nunca lo ha hecho y cree un espacio para poder decir la suya, yo creo que ya eso es positivo, sí, independientemente sí. De que yo creo que siempre nos... Bueno, yo creo que es la manera también de vivir que tenemos muy acelerada, ¿no? El tema de antes de empezar nada ya estamos pensando a dónde vamos y es como, bueno, ya llegaremos, ¿no? Yo qué sé. Sí, es como hay un proceso, ¿no? Y esto ya se irá viendo y, o sea... Sí, yo creo que hay, o sea, digamos, hay, o sea, lo que yo leo, yo muy, muy, muy de afuera, o sea, me permito un poco atreverme, es que si hay algo en Plaza Cataluña no es porque, o sea, había algo antes, claro, por ahí, sí. no, nada se prende, ¿no? Es de manera tan espontánea, sí, ¿no? Sí, no, o sea, algo había... Hay mucha experiencia, hay muchas ideas, hay buena energía, cosas así, y eso es obvio, ¿no? Mm. Lo que quieren es que nosotros creamos que estamos solos, que no hay nada que hacer y que eso, ¿no? Entonces lo han logrado en la mayoría, ¿no? En la mayoría de la población, en Ecuador incluso lo han logrado, o sea, claro. Y yo creo que si algo podemos nosotros transmitir es eso, que nosotros seguimos teniendo nuestras fiestas, seguimos teniendo nuestra alegría, seguimos compartiendo, seguimos haciendo que todo sea llevable, que todo sea alegre, ¿no? Entonces, y seguimos teniendo esperanza nosotros. Bueno, vamos diciendo eso simplemente, o sea, que nosotros no perdemos la esperanza a pesar de que hay muchas cosas que nos dicen que tenemos que perderla, ¿no? Porque si pensamos en todos los problemas, en todo lo que está encima nuestro, lo que te decía, ¿no? O te suicidas o te vas a un rincón, debajo de un puente, como diríamos nosotros, a pasar tu vida y ya, o sea, no quieres saber de nada, ¿no? Pero yo creo que eso, si algo podemos transmitir es eso, que nosotros, con tanto problema, estamos en eso, o sea, seguimos de fiesta, seguimos transmitiendo alegría y creemos que sin eso, sin toda esa alegría, toda esa no vale la pena la lucha, eso de, ¿no? Entonces yo creo que en Plaza Cataluña pasa un poco eso, aunque hay mucha, digamos, hay como críticas, ¿no? Pero yo creo que sin esa alegría, sin esa espontaneidad y sin esa iniciativa creativa, yo creo que no hay, ¿no? Y hay que entender que claro, con nosotros no, yo no puedo venir a decir una receta, decirles: nosotros hicimos el 90 una marcha y nos funcionó, entonces aquí hay que hacer, ¿no? Claro. No, o sea, hay que, cada situación es diferente, cada cosa, entonces ahí iremos compartiendo y aquí se verá que cuáles los mejores modos, ¿no? Claro, yo creo que sí. Aparte, bueno, yo para ir acabando, ¿no? Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que la conversación nos ha llevado, estamos... Bueno, yo estoy muy a gusto aquí y nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no pasa nada. Yo creo que también a veces las situaciones pueden ser muy horribles y podemos estar en una situación así, ¿no? Con demasiados recortes y legitimando ya una precariedad de la vida que solo puede ser así, que ya no va a poder ser de otra manera. Yo creo que eso nos tiene que dar como este empuje, ¿no? Y esta fuerza de reafirmar más de lo que una cree, lo que piensa, lo que quiere, unirse y evidentemente ya se crean brechas en el sistema, ¿no? Como para crear otras cosas, y lo más importante para mí es no dejar de hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que un poco eso no se menciona mucho y digamos, nosotros como pueblos originarios y como movimientos sociales hemos sufrido muchas persecuciones, mucha represión. Es un tema que realmente no nos gusta mucho mencionar, tanto porque, digamos, nos trae recuerdos de gente cercana, incluso personales, que, digamos, pero eso es fuerte, ¿sabes? Es una cosa que no es como... Forma, o sea, parte. No es sencillo exactamente, ¿no? Pero eso generalmente te da más fuerza y te une. No, yo creo que eso, yo creo que las crisis son buenos momentos para lo que tú dices, ¿no? Para repensar, recrear y comenzar a actuar de otra manera y ya no pensar solo en uno, ¿no? Saber que yo estoy jodido, pero mi vecino también y el de ahí también y por los mismos y, ¿no? Entonces a nosotros también nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que esa es la fortaleza que yo creo que... Una de las fortalezas es nuestra organización, nuestra manera de organizarse. Y eso creo que, yo creo que es, cada uno tendrá su manera de organizarse, pero yo creo que la respuesta es colectiva. O sea, no hay una respuesta individual, no hay una sola verdad, y hay que entender eso. Y si no se entiende eso, difícilmente vamos a ir muy lejos, ¿no? Nosotros somos 15 pueblos diferentes, que cada uno habla su lengua diferente, pero estamos juntos. Conectados de alguna manera. Claro. Juntos, conectados y bueno... con muchos problemas, muchos incoherencias a veces, pero estamos, y yo creo que después de 500 años, yo creo que es un mérito seguir existiendo, ¿no? Y digamos, y tampoco, bueno, sí, es un mérito, creo yo, pero sí. Y creo que vamos por ahí, o sea, los que resistimos, los que vamos, son los que vamos a seguir, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, si no se resiste, si no se actúa, pues te eliminan nomás. O sea, eres uno más de... Claro. Ya no. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, y yo creo que para mí me da mucho gusto estar aquí justo en este momento. Coincidió, o sea, no sé si... pero coincidió y a mí me da mucha esperanza. Y mucha gente en Ecuador está muy pendiente. Qué bueno. De lo que pasa acá, ¿no? Entonces, me preguntan, me escriben y que mande y que diga y que no sé qué. Y incluso... Sí. Da como, no sé, sí deberían como, no sé, si es una, si da motivos también, ¿no? Porque claro, que se están convirtiendo, con todos los peros o lo que sea, en un, no, claro, en un proceso histórico, en un referente, sí. Y también es una responsabilidad y también puede ser algo inflado o lo que sea, pero yo creo que sí hay algo, o sea, es claro, algo histórico lo que está pasando. No, evidentemente, o sea, yo sí que, no, con todas sus cosas puedo tener mi opinión más personal, pero yo sí también que estoy súper emocionada. Evidentemente, yo como la gente, bueno, pues más mayor, ¿no? Sí que recalca todo esto de que, bueno, sí, esto no empezó en Plaza Cataluña, hay gente que llevamos luchando aquí, hemos padecido una dictadura de 40 años. Evidentemente, la historia de España también es como medio jodida en el sentido de todas esas transformaciones que nos vendieron, pues es mentira, ¿no? Y que evidentemente la gente lleva luchando mucho tiempo, eso también es verdad, pero también es lo que decimos nosotras en el programa, ¿no? Llevamos denunciando esta situación de recortes y de precariedad contra la ley extranjera, o sea, bueno, toda una cantidad de situaciones que llevamos como igual 3 años sin parar, y bueno, ahora la gente toma las calles, toma las plazas, pues es positivo, ¿no? De alguna manera, porque, hostia, que no sale la receta mágica en el momento, no, pero salen todos los frentes abiertos, todas las denuncias, de tener claro, de juntarse gente que igual... Hay gente que sí que tenía mucha práctica y conocimiento a la hora de autoorganizarse de alguna manera, pero hay gente que ni siquiera había, o sea, ni había formado parte de una asamblea, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pues ya eso ya es positivo, que alguien... Sí, sí. aprenda, ¿no? De que se puede hablar en colectivo, que podemos opinar todos y todas, que hay otras maneras de hacer, que no... Sí. Y es un poco como asumir esa responsabilidad, ¿no? De nosotros decidimos cómo queremos vivir, cómo queremos hacerlo, nos unimos y tenemos que decir la nuestra, ¿no? Y yo creo que eso ya marca un antes y un después. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, o sea, yo... No, es un poco difícil comparar, ¿no? Pero en otra escala es un poco lo que nosotros hemos hecho. A otra escala, ¿no? Obviamente que en otras condiciones, en otras maneras, pero yo creo que hay algo similar. Yo creo que no... Yo siempre digo, son coincidencias, ¿no? Uno incide en esto. O sea, y eso también es grato, ¿no? Porque a veces uno dice, trabaja años y años y no ve resultados supuestos, ¿no? Pero están los resultados, hay resultados, aunque no son medibles, aunque no son... cuantificables como quisieran los otros, ¿no? Porque te dicen, ay, vas 10 años ahí, no pasa nada, ¿no? No, sí, soy, tarde o temprano se va y creo que va por ahí acá. En Ecuador pasó lo mismo, ¿no? Éramos gente invisible hasta los 90, ¿no? Éramos, incluso no teníamos derechos a votar, ¿no? Hasta hace poco. Los indígenas no éramos ciudadanos, las mujeres tampoco. O sea, los negros menos, o sea, los que éramos pobres no podíamos votar, o sea, entonces se ha hecho un trabajo y aquí en Europa lo mismo, ¿no? Hay una historia de España, ha pasado una historia muy fuerte, entonces... Es que claro, lo peor de todo es que tampoco hace tanto tiempo. Por eso. Sí. No, y es un poco, yo te digo, nosotros en la Amazonía, donde yo estoy, la carretera tiene 40 años, ¿no? O sea, mi abuelo de 80 años tenía 40 cuando llegó el mundo occidental, supuestamente, y eso no es hace mucho, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, o sea, es una cosa como que, y yo creo que sí, si uno pierde la esperanza, pues yo creo que no hay nada que hacer, y yo creo que aquí están retomando eso, ya parecía que no, parece que no había nada que hacer, parecía que había que resignarse, había que sentarse a esperar las limosnas desde arriba, pero parece que no, y espero que siga y crezca y que la gente se levante y que no son los únicos, ¿no? O sea, claro. Que no son los únicos, están en Grecia haciendo lo mismo, están en Bolivia haciendo lo mismo, están en todos lados. Esto, bueno, eso también, ¿no? Nosotras hacemos mucho hincapié en esto. La lucha es internacional, la resistencia es internacional, la solidaridad es internacional, y si esto no se ve un poco así, es... A veces es casi imposible, ¿no? Como pensar que estamos tan apartados o tan divididos que no es tan real y unas luchas o estrategias aplicadas en un contexto, aunque no sea el mismo, se pueden utilizar y sobre todo la solidaridad pues crea fuerza también, ¿no? Y eso. No, y yo también creo que digamos, nosotros nos ha servido, ¿no? Los zapatistas han sido un referente, claro. Bolivia ha sido un referente, los cocaleros, el tema del chapareto, el tema del agua, todo eso ha sido un referente, ¿no? Y claro, nosotros también hemos sido un referente para los demás, pero también no solamente, digamos, es una cuestión de decir, es una responsabilidad también. O sea, hay mucha gente que está pendiente de lo que hagamos y mucha gente también depende de lo que hagamos. No, o sea, no solamente por novelería o por no sé qué, sino que depende mucho de lo que hagamos, ¿no? Entonces, no solo en cuestiones de generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo, muchos somos papás, mamás, hay mucha gente de lo que yo haga ahora va a tener repercusiones y cercanas, ¿no? No estoy muy lejos y yo salvo el mundo, ¿no? O sea, y entonces también yo lo que digo es que tenemos una responsabilidad. Y no solamente es responsabilidad idealista de salvar el mundo. O sea, tú tienes gente atrás tuyo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el movimiento indígena es un referente, pero eso no nos da un ego, sino más bien al revés. Nos sigue replanteando, nos sigue cuestionando, y eso creo que nos sirve también. Entonces, mientras exista Plazas Cataluñas, nosotros también vamos a existir, o sea, y al revés, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar conscientes de eso también, ¿no? O sea, hay una responsabilidad en Plaza Cataluña que se tiene que asumir de una manera, obviamente no se sabe, pero sí hay que asumirla, así como Ecuador y Bolivia han asumido su responsabilidad histórica, porque no es fácil, ¿no? Es difícil, pero yo creo que va por ahí. Entonces, y lo que tú dices, hay una conexión, aunque no lo crean, nosotros como pueblos indígenas estamos viendo hacia acá. Claro. ¿Quién diría? Claro. O quién diría, ¿no? Nosotros de que, bueno, de que la gente también nos mirase, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, igual ahora que estamos hablando de este tema, pues invitar a toda la gente que nos esté escuchando, pues que salgan a ocupar las plazas y las calles en estas tres convocatorias que va a haber en esta semana, directos al Parlamento, para montar ahí el campamento y parar todos los procesos que están a punto de aprobarse por parte de estos mal llamados gobernantes, que son los que opinan sobre nuestra vida, y sobre todo el 14 y el 15 de junio, y sobre todo el 19, que va a ser a nivel estatal. Esperemos que haya fuerza ahí. Y bueno, estamos ahí yéndonos. Bueno, yo creo que ya nos fuimos en algún momento, estamos en directo todavía. Y bueno, yo quería decirte que muchísimas gracias por acercarte acá al estudio de Radio Bronca. Ha sido un placer enorme compartir contigo esta tarde. Y bueno, y siempre es, bueno, pues un placer pues aprender también muchísimo, ¿no? Que de eso se trata, y esperemos que la gente que también nos haya oído y nos vaya a oír luego después en el podcast, pues que les haya gustado, parecido interesante, y nada, pues no, mucha suerte, no, y iremos viendo. Sí, también igual, muchas gracias, y bueno, o sea, también a mí también me es un honor estar pues acá. Uh-huh. En espacios como estos, ¿no? Radios que también para nosotros también son un referente, ¿no? En Ecuador estamos empezando con esto. Uh-huh. Y se aprende también, o sea, y voy a ir con mucha información para Ecuador, para la gente que está haciendo radios ahí, la mayoría son muy, muy jóvenes, que es una generación que está con muchas ganas de incursionar en esto, entonces también uno aprende, ¿no? Entonces igual gracias, y también, o sea, ahí pues seguimos pues en contacto. Ajá. Pues nada, vamos terminando, y salud. Bueno, mal. Aún no, perdón. Bien, decíamos aún no porque aún nos quedan algunas convocatorias por comentar. Como decía antes la compañera, esta convocatoria más inminente de mañana día 14 está acampada frente al Parlamento, el día 15 a bloquear la entrada de los políticos ahí. Y bueno, también queríamos anunciar una convocatoria al hilo de lo que hemos estado comentando durante el programa. El próximo viernes día 17 a las 7 y media de la tarde, en el Centro Social Ocupado Barrilonia, situado en la Rambla del Raval, se presentará o se hará una proyección del documental La Boa Negra, un documental que denuncia unos derrames de crudo en el río Marañón. La actividad empieza a las 7 y media de la tarde, y a las 9 habrá un tapeo y una cafeta pro autogestión del proyecto Alerta Amazónica. Y bueno, ya lo sabéis, esto será el próximo viernes a las 7 y media en el Centro Social Ocupado Barrilonia. Y ahora sí que nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, la semana que viene. Salud y Fuck the Bastards.